Antes del inicio de los tiempos, existía el cubo. No sabemos de dónde procede, solo que contiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. Así es como nació nuestra raza. Durante un tiempo vivimos en armonía, pero como ocurre siempre con el poder, algunos lo deseaban para el bien y otros para el mal. Y así empezó la guerra. Una guerra que asoló nuestro planeta hasta que quedó consumido por la muerte. Y el cubo se perdió en lo más recóndito del espacio. Nuestro pueblo se dispersó por la galaxia con la esperanza de encontrarlo y reconstruir nuestro mundo. Buscamos en cada estrella, cada planeta, y cuando habíamos perdido toda esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento nos condujo a un planeta desconocido llamado Tierra. Estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde hoy vamos a rememorar a las naves espaciales y aquel ataque que sufrimos del maldito halcón milenario a nuestra estrella de combate. Estamos aquí el señor Dar, el señorillo. Hola, buenas tardes. Tenemos al señor R, que está con comida en la boca. A ver, di algo. Aquí jalando un poquito. Jalando, vale, ¿no? Vale, muy bien. Estoy frito y tal. Muy bien, no me importa. Vale, tenemos aquí a Buscas. Hola, buenas. Y tenemos al señor Café Olé, que ha vuelto otra vez aquí al redil, aquí. Sí, que hace mucho frío en la calle y digo, no tengo nada que hacer, pues me vengo para acá. Pues ahora cuando termine de comer me pones un Café Olé, por favor. Sí. Café Olé. Muy bien, bueno, pues esto es el sótano. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar del libro de la película Corazones en la Atlántida. Sí, así es. El Busca nos ha traído una movida de un portaaviones. Que ha... Sí, sí, pero ahora te comento, te vas a quedar acojonado. Me estás señalando y me estás dando un miedo. O sea... Y ahora te digo una cosa. Con el dedo de Ete. No, pero espera, escucha. Que escuchen, que escuchen. Sí, ojo, átatelo más. Escuchar. Escuchamos. ¿Qué tienen que ver los cinco círculos aparecidos en 1990 en el Trigal de Hasbury, Inglaterra, con el extraño choque del portaaviones John F. Kennedy y el crucero Belmar? Señor Cafiolé nos iba a hablar de algo, de momentos de cine, ¿no? De algo... De los trucos del cine que se hacían. Los trucos del cine que se hacían antes. Porque ahora ya sabemos que todo se hace en postproducción con el... Ya. Sí, bueno, con un ordenador ya. Con un ordenador. El señor R nos va a hablar aquí de unos dibujos, huevos, ¿no? De unos... una película de huevos. ¿De huevos? Se llama así. ¿Pero de tus huevos o...? De huevos. De huevos en general. De huevos, ¿no? En general. Aparte tiene una segunda parte que es una película de huevos y un pollo. Con lo cual... Muy bien. Vamos, la primera parte era el huevo izquierdo y la segunda el derecho. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con el apartado de noticias. Asimov fue espiado por el FBI y sospechado que era agente soviético. Se han descubierto documentos que revelan que el escritor Isaac Asimov fue investigado por el FBI en 1965, ya que se sospechaba que era espía soviético. La agencia actuó tras recibir una lista de personas, entre las que figuraba el escritor, que por lo visto había contactado con el Partido Comunista. La información revelaba... Se incluye un texto enviado por J. Edgar Hoover en la que un informe anónimo le transmitía sus sospechas de que Asimov era un espía soviético. O sea, que trabajaba para el enemigo, como decía la canción de Siniestro Total. Lo nuevo de Scott Derrickson, el director de Sinister, adelanta su estreno. Screen Gems ha anunciado que el estreno de Beware the Night, lo nuevo de este director, se estrenará finalmente en julio de 2014 y no en enero de 2015. Eric Bana, Olivia Munn, John McHale y Sean Harris protagonizan este título que nos acerca a un mundo paranormal en el que un policía de Nueva York investiga casos relacionados con posesiones demoníacas, exorcismos y hombres lobos. Este es el de Sinister, ¿no? El de Scott Derrickson, ¿no? Director. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, esto es muy divertido porque unos científicos matan al animal más viejo del mundo durante la investigación. Joder. Una almeja, se trata de una almeja, la han abierto. No sabían que era tan antigua, hicieron un rastreo en el fondo marino y nada, la han abierto y tiene 500 años. O sea, y se la han cargado. O sea, 500 años antes de Cristo. Joder. Una, bueno, brutal. Siendo una almeja tampoco tiene que hacer mucho, ¿no? Sí, pero, en su vida, ¿no? Esto si lo echaron a la paella. Venga, échala también a la paella que hay, parece que hay poco para todos. Pero nada, muy divertido, los científicos. Bien, ya sabes. Bien. Se le ocurre. Para que vuelva. Nicaragua, con la ayuda de China y Rusia, están construyendo el canal de Nicaragua. ¿El canal de Nicaragua? ¿Como el de Panamá o qué? Como el de Panamá. Pero en Nicaragua. En Nicaragua. ¿En Nicaragua? Está muy, muy bien dicho. Imagen y semejanza. Bueno, eso de todo modo habrá una gran repercusión sociopolítica, ¿no? Porque sí, con el sí, canal de Panamá todo, fue la hostia. Económica y de todo para Estados pero Unidos. Pero el Panamá es yankee y este puede ser más de los ruskis, ¿no? O controlarán sí, más. Sí, yo creo que será para el control de algunas cositas por ahí de los rusos y los chinos. Sí, de trapicheos. Trapicheos. Claro, ¿no? Serie reboot de Más allá del miedo. Hay un proyecto para realizar una versión de la clásica serie de los 80, Más allá del miedo, también llamada Historias del más allá, que entonces produjo el mítico George Romero, el de los zombies, el que inventó todo este tinglao. Y en esta ocasión los guiones están escritos por Joe Hill, que se le sonará al señorillo. Sí, el hijo es el hijo de Stephen King, eso es. Y los productores Alex Kutman y Roberto Orci. El objetivo es empezar a emitir episodios en verano del 2014. Así que habrá que estar un poco atento, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo ahí un poquito con zombies, el spin-off de The Walking Dead, que podría ser una precuela. AMC anunció hace unos meses que The Walking Dead, la serie basada en los cómics de Robert Kirkman, tendría un spin-off independiente sin ningún tipo de relación con los personajes de la serie actual. Pues bien, parece ser que esta serie será una precuela en el tiempo, ya que la acción tendrá lugar en los primeros días de la epidemia y los esfuerzos de las autoridades por tratar de contenerla. Asimismo, Kirkman ya avanzó hace unos días que este spin-off no tendrá lugar en Georgia. Es importante que cada serie tenga su propia personalidad, dijo Kirkman. Está bien. Bueno, conferencia el 21 de noviembre en el Planetario de Madrid. 21 de noviembre, que es mañana, ¿sabes? Lo que pasa es que las noticias las puse hace unos días, así bueno, que ya puedes ir corriendo aquí. Sí, bueno, un día, no has dicho que fue el lunes, por lo menos. No, tampoco. Hasta eso lo miré, dije, me da miedo. Esta tarde, lo hubiera dicho, en dos minutos empieza la conferencia. Bueno, Jaume Nomen, director de la... Joder, es que el nombre, bueno, no sé qué, no, Sky Suberi, bueno. Se llama bien, José O. D'Antonio, como todo el mundo. Bueno. Observatorio Astronómico de Mallorca, es que el nombre es mallorquín, es un nombre mallorquín. Ah, vale. Presenta el jueves 29 de noviembre a las 8 la conferencia sobre detección de asteroides cercanos a la Tierra. La entrada gratuita con un aforo de hasta 250 personas. Y bueno, para reservar voy a dar directamente el teléfono, que es el 91-467-3461. Hemos dicho que es, ¿eh? En el Planetario de Madrid. Planetario. Así que bueno, yo he ido alguna vez a alguna charla y si os interesa mucho todo esto de la astronomía y este tipo de, pues, de cuestiones... Muy recomendable, ¿no? El tema este he leído hoy que, por lo visto, un meteorito que tenían pensado que iba a impactar dentro de 40 años aquí, que por visto porque se salva la Tierra. Sí, voy a preguntar, voy a ir a la conferencia, así que lo mismo le pregunto a... Ocupaba como dos estadios de fútbol. Infórmate en Facebook, que he leído yo esta mañana algo de eso. Y también otro meteorito que ha reventado también en el espacio. ¿Ha reventado o lo han reventado? Sí, o lo han reventado. Ahí te iba... Sácame ese lado, oye, sácamelo. Ahí. ¿Qué pasó con el satélite este que se iba a caer? ¿Habéis oído que se iba a caer un satélite? Fue que con eso llevan desde que... ¿no? En teoría ya se ha caído en la zona pasada. ¿Qué fue el que dijo que se iba a caer la Mir? ¿El que tuvo un sueño? Un modisto, ¿no? Paco Rabán, que dijo que se iba a caer la Mir y, bueno, el tío montó un fisco de... La pasada se iba a... ¿Sí? Se caía uno seguro y decían que iban a caer cachitos, pero no han vuelto... No han vuelto a decir nada, entonces no sabía... Pues esos cachitos van a valer una pasta, macho. En algún lado van a caer, eso está claro, o sea, que es así. Y así son nuestras noticias. La muñeca Annabelle de Spencer Warren tendrá un spin-off. Warner Bros. Y New Line Cinema han decidido que habrá un spin-off de la película Expediente Warren, centrado en la famosa muñeca Annabelle, que dirigirá John Leonetti, director de fotografía de la citada Expediente Warren. Ya hay guión que cuenta con el sí de Lorraine Warren, y la película empezará a rodarse la próxima primavera bajo el título provisionalmente de Annabelle Story, y será una precuela de los sucesos que vimos en The Conjuring. Bueno, la verdad es que se ve a venir, ¿no? Porque sí, la muñeca ha dado muy mal rollo y merecía película. Sí. Bueno, pues yo creo que esto han sido las noticias de esta semana, así que vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de esta banda americana que se llama The Odd Number, y la canción se llama In This World, en este mundo. In this world, there's nothing I could tell you that will ever make a change about you. It's hard to speak our mind, but then how come we never try it? In this world, I thought that I'd forget you. Now I realize I can't live without you. It's funny how we think we're right, but then that happens all the time. And now we're oh so happy in this world we live in. And we're never gonna break our bonds, cause we carry them too far. Barry Bardi, Happy Barry, no sé qué, Happy Barry, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues, ¿quién va a ser la puta esta semana? Sí, vamos con los Happy Barrys de esta semana. Cuéntame, la puta soy yo, como ha dicho Carmen de Mairena. Empezamos el lunes 18 de noviembre, día en que cumplió 60 años el escritor y guionista Alan Moore, creador de obras como Watchmen o V de Vendetta. Muy buenas, ¿eh? Posteriormente llegaron al público masivo por sus adaptaciones al cine. O Desde el Infierno también. Tiene un montonazo ahí. Bien, pues pasamos al martes 19 de noviembre. Ayer, para felicitar a la gente Clarice Starling. Eso tuvo que ver con Aníbal Lecter, que nos trae Judy Foster, que hizo 51 añitos. Una gran actriz, ¿eh? Y con una carrera bastante... Sí, sí. La verdad es que, además, todo lo que elige, tío, lo hace bien, ¿no? Es una tía que tiene... Hace pocas pelis, pero las que... Sí, de hecho está en Elysium, creo, ¿no? En Elysium. Bien, bueno, pues pasamos al día, tal día como hoy, pues bueno, salimos un poco ahí del cine y la literatura, ¿no? Pues tal día como hoy murió ahí, sí, murió el Tito Paco, ¿no? Ah, verdad, sí, coño, es verdad que es lo de... Estamos a 20N, hay gente ahí celebrándolo y gente llorando, y probablemente seguro por que habrá un tarado por ahí celebrándolo, ¿no? Por ahí... 20N, pues esto... sobran las palabras, 20N. Sí, esto sobran. Simplemente por salirnos un poquito, pero poco pues, más. Hace poco estuvo Arnold Schwarzenegger ahí en el... Con Franco. El Valle de los Caídos. Sí, que dijo que le parecía muy bonito. Sí. Hombre, estuvo con Franco. Si estuvo en el Valle de los Caídos, estuvo con Franco. No jodas, ¿en serio? Sí. Le visitó, joder. Sí, lo vi, lo escuché en las noticias y que dijo que le parecía muy bonito todo. Sí. Estaba encantado con todo. Claro, era como... No se sabría la historia ni nada. Claro, vale, diría qué cosa, bueno, más. Un americano en España. Siendo austriaco como es el Schwarzenegger, yo creo que algo sabrá, ¿no? Bueno, sí, supongo, yo, como que tiene familiares por visto nazis, no sé qué movida. Sí, siempre se dijo que tenía. Fácil, eres austriaco, igual que aquí que tener un familiar franquista. Hombre, también había del otro bando, ¿eh? Bueno, bueno. Alguno. Venga, pasemos. Bueno, vamos a salirnos aquí de esto y volvemos a lo de siempre. Nos vamos al jueves 21. Para el jueves traemos dos fallecimientos. Por un lado, el controvertido actor alemán Klaus Kinski, que fallecía en 1991 a los 65 años. Es el padre de Natasha Kinski y trabajó mucho con... ¿Qué director era? No me acuerdo ahora del director, pero es un actor... Pues como suena, pero... Tiene películas muy raras. Ya bueno, te diré alguna de ellas, vale, por ahí. Sí. Tiene películas muy raras este hombre. Vale. Bien, otro fallecido al que la semana pasada maté 9 días antes de su defunción es Fernando Fernán Gómez. Realmente fallecía un 21 de noviembre de 2007, no un 12 de noviembre, como dije la semana pasada. Es como Jesucristo resucitó y luego volvió a morir. Sí, sí, desde luego. Así que realmente tuvo una semana más con la que mandarnos a la mierda, especialmente a mí por matarlo antes de tiempo. ¡A la mierda! Bien, pues pasamos al viernes 22, que saliéndonos también un poco del tema del cine, pues la fecha en que murió Kennedy, que lo mataron. Un grande, Así que había que nombrarlo ahí también un poquito, simplemente de pasada. Joder, casi murió el mismo día que Franco, qué chungo, ¿no, tío? O sea, vaya... Pero una pequeña diferencia de años, además, y desgraciadamente murió mucho antes que lo que murió Franco. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, seguimos saliendo de política, porque estamos entrando ahí. Vamos a volver al tema de literatura y cine. Sí, volvemos al viernes 22 con lo mismo. Este día cumplirá años la persona más perseguida por Michael Myers, la hija de dos grandes actores como fueron Tony Curtis y Jamie Lee Curtis. Efectivamente, se trata de Jamie Lee Curtis, que cumplirá 55 años. Qué buena mujer, con el cuerpo más bonito que tiene y la cara más rara, tío. Y bueno, fíjate que sus padres eran muy guapos, tío. Sí, ella es la de Psicosis, ¿no? La que sí, mata, era la actriz fetiche, ¿no? De... Y luego Tony Curtis, joder, un actorazo, tío. Y, sí, sí. Porque eran guapetes los dos, vamos. Y luego salió ahí, yo no sé, ahí tuvo que pasar algo raro, ¿eh? No sé, el padre Curtis, ¿no? Curtis decía que era un poco... Se acercó mucho al microondas. Pero también puede pasar al revés, como la hija de la Smith. Bueno, sí, también. Pero a ver cómo la mujer. Claro, la mujer es que la mujer también. Bueno, pero es que esa boca puesta en distinto sexo cambia la cosa, ¿no? No, volvemos a lo de siempre: que el padre nunca termina de conocer, chicos. Es un poco. ¡Ay, qué guapa está saliendo la hija con lo feo que sois! Pues lo mismo. Ha habido temita ahí, raro, ¿no? Lo mismo, yo qué sé. Bueno, pues continuamos el viernes 22. Este mismo día cumpleaños el actor que se mete dentro de la piel verde de Hulk en Los Vengadores. Uh-huh. El actor es Mark Ruffalo, al cual también he podido ver en películas como Zodiac, El asesino del Zodiaco, o en Shutter Island. Es que me ha sonado que está rufado. Más rufado. Está bufado, ¿no? Está bufado. Joder. Bueno, vamos al sábado 23, un 23 de noviembre de 1887. Nacía uno de los actores más importantes del terror durante varias décadas, junto a Bela Lugosi. Nosotros que Boris Karloff. Hombre, uno de los grandes. Que con la película Frankenstein de 1931 se convirtió en estrella. La cual, como curiosidad, hay que decir que la rodó gracias a que Lugosi rechazó el papel. A mí me gusta más que Lugosi. Creo que es mejor actor. Vamos. Lugosi es que era más actor realmente. Sí. Hay una peli que tiene él que se llama Veldan, que es en un psiquiátrico, que os la recomiendo un montón, tío. O sea, más de hecho que sale de Shutter Island, es como la Shutter Island de la época y es brutal. Hay que decir que, pese al nombre, este actor es británico. Boris Karloff era británico, pues murió en 1969. Este mismo día, pero del año 41, nacía el primer Django en el cine, el actor Franco Nero. Uh-huh. Y nos vamos al domingo 24 y para terminar, acabamos con una muerte, para que nos tenemos que trasladar al año 1991. Este moría el cantante de Queen, Freddie Mercury, a los 45 años, debido a una bronconeumonía complicada por el SIDA. Así que en recuerdo a Freddie Mercury terminamos con los Happy Barrys, con una canción de Queen, Bohemian Rhapsody, pero versionada por Molotov. Mamá, mamá, un cabrón, me pone la joya con un pistolón. Mamá, con el dedo en el gatillo, le metes 6 balas al cabrón por el fundillo. Mamá, sabes si vienes por ahí, averigua que te pasa si te metes con mi posi. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al Molotov. Muy, muy tarde que le llegó la hora, pero ese culero tenía que morirse ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora, solo te contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica que está poca su madre, y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Estamos diciendo que parecían los Cypress Hill, ¿eh? Ahí, sí, parece un poquito sus orígenes, sí, ¿eh? Era muy ese rollo. Qué grande es esa época, ¿eh? Los Cypress Hill y todas esas bandas, ¿eh? Ahí en esa época el hip hop a mí me tiraba un poquillo, ¿eh? No sí, es que no era hip hop de hoy en día, mucho menos. Era más... Era otro rollo, ¿no? Era un poco... Un poquito más hardcore, ¿no? Quizás dentro de... Bueno, es que también fue cuando estaba el punk y, bueno, y el hardcore en América, ¿no? Un poco sí, que se bebieron un poco de cada uno. Bueno, vamos a pasar un poquito. Ahora sí, vamos con los estrenos de esta semana. Que, bueno, yo he apuntado... Bueno, hemos coincidido. Yo he traído solamente sí. También el mismo que creo que has traído tú, ¿no? Los Juegos del Hambre. Bueno, tengo que decir que mañana seguramente voy a ver la de La Cabaña en el Bosque. Ya te contaré que me han dicho que sí, está sí, muy chula. Sí, ya digo, muy, muy recomendable. Y bueno, ahora como estamos comentando, la segunda parte de esta trilogía de... Los Juegos del Hambre en Llamas, son en este caso. Unos libros que se hicieron muy, muy famosos, que tocan también mucho el tema pues, distópico... Y bueno, yo vi la primera... Sí, solo perdona, sí. Me apunta la escritora de las novelas es Susan Collins. Susan Collins, sí. Para que ahí un poco para que yo los tengo pendientes, ¿sabes? Para yo los tengo ahí también pendientes, pero es que son tochos. Por eso, son por eso. Libros, así que... Como ves la película, soy para que va pendiente. A mí las películas... De hecho, no he visto todavía la primera porque no quiero, verla, sí. No quiero verla sin haber leído los libros. Me gustó, ¿eh? A mí no me disgustó. Yo creía que iba a ser un poco más niño, de bueno, más rollo teenager y... Y bueno, la verdad es que tiene un trasfondo. A mí el trasfondo que tiene la película sí, sí que está bien. Para mi gusto un poquito blanca. Bueno, tiene escenas violentas, ¿eh? Tampoco es que sea aquí... Pero bueno, no, pero no está mal. La verdad es que yo fui con muchos prejuicios y cuando la vi me gustó bastante. Pero esta es una segunda parte, ¿no? Es la segunda parte. Sí, es que son tres partes. Uh-huh. El libro, de hecho, es una trilogía. El libro, la novela y las películas también las han hecho, creo, en trilogía, me parece. Sí, y bueno, decir que vuelve a ser más o menos la misma trama, ¿no? Que es un, pues una especie como de mundo así, pues apocalíptico, donde hay una dictadura, más o menos, donde... Pues, es un poco como la de Perseguido. Un poco como Perseguido, sí, que hay un gobierno y es gobernado por varios distritos. Y entonces cada año, cada X tiempo, pues hace los Juegos del Hambre en el que compiten un miembro de cada distrito donde lo obligan a competir. Y la segunda parte vuelve otra vez a pasar eso, lo que pasa que por lo visto ya está empezando a haber una rebelión contra el poder, me parece que... Sí, pues, ahora, sí, pues está por ahí la ganadora de... La ganadora de que la protagonista... La primera, ya hemos dicho que es la primera va a haber una ganadora, a mí ya aquí me hicieron un poquito de spoiler. De spoiler total aquí ya, Completamente, pero bueno. Pero bueno, decir que está bien, ¿eh? A mí la verdad es que no me disgustó, y también decir que sale Lenny Kravitz. Sí, está por ahí, tengo por aquí un poco el reparto, está Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth... Este creo que es el hermano de Chris. Yo creo que es el hermano, sí. Creo que sí que es el hermano. Está Philip Seymour Hoffman. O sea, está Woody Harrelson. La verdad que hay por ahí muchos actores. Donald Sutherland. Bueno, o sea que está completita y en ese tema está completita de cuatro actores. Bueno, pues yo qué sé. Pues bueno, yo la recomiendo, ¿eh? Tampoco, si queréis ir al cine y eso, sí. Creo que va a estar bien. Con respecto al director, sí que Francis Lawrence, que es el director de Soy Leyenda o de Constantine. Bueno, están bien, a mí me gustan las dos adaptaciones. A mí Leyenda me gustó mucho. Y Constantine, o sea, también está bien. Yo lo que digo, como el cómic no, pero como película está, es una peli bastante chula. Bueno, pues voy a pasar yo ahora con un libro. Yo me he traído un libro que se llama Nuevos Fragmentos del Futuro, de Fabián Álvarez, editado por Eridiani. Es una colección de relatos ambientadas tanto en un futuro próximo como en un futuro lejano, mostrándonos por la evolución de la sociedad terrestre. Es una obra amplia y diversa de lo que puede acontecer pues en el futuro de nuestra sociedad. No lo he leído todavía, pero la verdad es que tiene buena pinta. No sé, si os gustan los relatos y eso, pues yo le voy a echar... Sigo bastante olvidado, ¿eh? El tema del relato últimamente... No, bueno, pero está empezando a... Bueno, lo que es en el tema así de terror y de ciencia ficción, sí que es verdad, y sobre todo a nivel en España y esto... Es que antes veía mucho relato, pues, mucho libro de relatos, y últimamente no se ve tanto. Pues en ese género sí, sí está saliendo... Sí, hombre, terror hay bastante. El terror... Por no poner a nombrar Stephen King por aquí, tiene varios libros de... Y bueno, pues de hecho, el que vamos a comentar hoy, Corazones en Atlántida, realmente es una novela de 5 relatos. De relatos, o sea que... El relato está bien, si está... Hay veces que es mejor que es un relato que una novela. Sí, larga, mucho mejor. O sea, incluso que... cuanto más lo breve, cuanto más breve, ¿no? Sí. Está bien escrito. Dos veces bueno. Dos veces bueno. Es un poco lo que se trata. Bueno, pues lo recuerdo un poco, por si alguien se lo quiere pillar, que es Nuevos Fragmentos del Futuro, de Fabián Álvarez, la editorial Eridiani. Y yo creo que con esto ya, pues dejamos ya los estrenos de la semana. Los estrenos. Y voy a poner una canción de una banda que se llama Los Escándalos, que se llama La Fiesta Comenzó. Oh, hoy sales del mundo. La vida comenzó. Buenas tardes, señora Gerber. ¿Carol? Hola, Ted. Jamás había conocido a una chica tan especial como Carol Gerber. Las hay a millones. Ah, ¿sí? ¿Ya la has besado? ¿Qué? Ya lo harás, te lo aseguro. Aléjate de mí. Lo harás. Y ese será el beso por el que me dirás los demás besos de tu vida. Será un reflejo. ¿Has acabado? Sí. Vamos, lee. Anda, cumple con tu trabajo. Está bien. Pero la besarás. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Yo me voy a centrar más en la película, que la he visto, y aquí el señor... Sí, desarrollaremos un poquito así, las dos partes. Las dos partes. La verdad que estas historias, no sé si os gusta un poco todo el tema niños, rollo los Goonies, o historias como Cuenta conmigo, pues... ¿Pero el tema niños como Michael Jackson? ¿No? No, precisamente en ese sentido no. ¿Sabes? Si has tenido infancia, ya has jugado con la bici... Se han visto los Goonies... Ya has hecho putadillas. Si has visto los Goonies, no piensas en Michael Jackson. Bueno, pues estamos hablando de Corazones en la Atlántida, bueno, que es una historia de Stephen King, que concretamente está sale en un relato, ¿no? En un libro de varios relatos de él. Stephen King hemos hablado hace poco, ¿no? Hace poco, alguna vez hemos hablado de él. Hace un par de minutos. De hecho, creo que no, le hemos comentado hasta a su hijo hoy. Mira, yo no sabía ni que tenía hijo. Yo creía que se lo hacía escribir. Sí, pero si hemos comentado libros del hijo. Ya has tenido tiempo ahí, pero vamos a hacer una llamada con cómo revertido. Ya lo he pensado alguna vez, pero yo creo que nos va a mandar sí. A Maine. Porque no sabe que hablamos de todos los días. Si supiera, ya te digo que no. Bueno, no, pero esta venta en una película como esta, se ha escuchado ahí un pequeño fragmento de ella. Una parte que se ve que... muy bonita, ¿eh? Esa parte. Sí, sí, ¿eh? Se ve que Stephen King no es solo. No, la verdad. Solo el terror, como puedan tener catalogado. Hombre, es que Stephen King, lo bueno que tiene que es un gran relatador y tiene siempre ese aire mucho de nostalgia. Es una persona que. Sí, hombre, ahí está Cuenta conmigo. Cuenta conmigo y. Está también la de. ¿Cuál tiene más? La de It también. La de It también es un poco. El cazador de sueños también. El cazador de sueños. Te matas un pollo y te mata. Te llamo mata pollo. Bueno, la verdad es que esta es una historia que la verdad es que a mí me gusta mucho, es muy enternecedora Y bueno, es una historia pues que para mi gusto pues refleja un poco pues lo que es el paso de un poco hacia la madurez, ¿no? A perder un poco esa infancia, ¿no? Sí, pues y presenta un niño. Presenta ya un hombre que muere un amigo y vale. Vuelve a su pueblo, empieza a recordar su pasado, ¿no? Y uh-huh. va contando un poco su historia de niño y la historia extraña, ¿no? Que le ocurre. Que tiene, que es una relación muy bonita, parece como una relación de abuelo con su nieto, ¿no? Esa relación de esa persona que te forma la vida, ¿no? Que te da como sí, esa. Pues hay que decir que el padre había muerto, uh-huh. la madre se lo vende muy mal, además, y la madre sí. tampoco es que esté muy. La madre le coge una manía, macho, la tía, te lo sí, juro. Sí, es un personaje como al que llegas a odiar bastante, tío, es muy desagradable. Más al final, de hecho, la sí. terminas odiando mucho más. Y bueno, decir que también toca un poquito también el tema un poco así, pues como sobrenatural que tiene Stephen King, ¿no? Porque supuestamente el hombre tiene un don. O sea, que llega a ser Stephen King. Sí, tiene ese toque, lo que pasa que un poco más light que otros. Y sale. Es que eso forma parte un poco de la historia en Estados Unidos, la de los jampones. Los hombres de negro. No, realmente son los jampones de chaqueta amarilla. Bueno, pero también es algo un poco. Pues una clara referencia también a los hombres de negro, total. Sí, o sea, vamos. No, también, pero es un poco un mito, uh-huh. que creo que dentro de Estados Unidos. Sí, sí, sí, es un mito. De hecho, el relato donde se basa se llama así: los jampones de traje amarillo. Que no es el relato de. Pero eso ahora llegaremos a. Vale. Ahí. Bueno, si quieres empezamos primero un poco con el libro y luego pasamos un poco con la peli, ¿no? Para tener aquí un sí, poco. Vale, pues, la novela, ¿de dónde sale este relato? La novela realmente, como hemos dicho, Corazones en la Atlántida es un libro de 5 relatos. Como he comentado, el que se titula Corazones en la Atlántida realmente no tiene nada que ver con esta película. Supongo que cogieron el título, lógicamente, porque además de ser más comercial que los jampones de traje amarillo, tiene fuerza, más a relacionarlo con la novela, ¿no? Lógicamente, llamándolo uh-huh. igual. Pues el libro nos cuenta 5 relatos. El de los jampones con traje amarillo, el primero es el que nos cuentan en la película, la historia de Bobby Garfield, uh-huh. con este hombre mayor que llega ahí y un poco sus vivencias, ¿no? Uh-huh. Como veremos un poco en la película. El segundo relato, que es el que se llama Corazones en la Atlántida, este sucede en 1966 y la historia realmente esta no tiene nada sobrenatural. Está narrada en primera persona por un estudiante universitario. Sus compañeros están obsesionados con un juego de cartas, lo que les lleva a ir bajando notas y ver que van a perder la beca y van a ir a Vietnam. ¿De Magic o qué? Están enganchados ahí a un. Es un juego que se llama El Juego de Corazones, de ahí el título de Corazones de Atlántida. Y es eso, y es un poco ese miedo a tener que ir a Vietnam. Y esa vida ahí es un poco, digamos, antibelicista. Aquí aparece Carol, personaje que aparece en el relato, que es como lo va relacionando un poco los relatos, la cual se une a un grupo de ultraizquierda parecido a los Panteras Negras. Los Panteras Negras, hostia, qué grande. Sí. Es un poco eso, nos cuenta un poco lo que es la década de los 60, realmente. O sea, este segundo relato es un poco eso, los 60, todo lo que representaba los 60. Sí, todos los movimientos, ¿no? O sea, que entonces en la novela sí que, lo digo porque me imagino que la gente que, mucha gente verá la película, bueno, pues la gente que es más fácilmente ver primero la película y luego leerte el libro, sí que refleja un poco, entonces desarrolla un poco más la vida de, sobre todo de los 3 chicos, ¿no? Como comentas, sí, ¿no? En un primer momento es Bobby, uh-huh. Sully no deja de salir ahí, sale Carol en este segundo relato, uh-huh. Luego ya vamos al tercer relato, que es el relato de que se llama Willy el Ciego. Este, el protagonista es un chico llamado Willy Sherman, que era uno de los bullies de jampones con chaqueta amarilla. Willy este es ahora un veterano de Vietnam. Uno de los bullies, yo creo que será el de los que son los cabrones que, pegar, sí, que pues, le pegan al chico, sí, pues, yo creo. Debe ser uno de esos. De los 3 que le pegan. Que le pegan, ¿no? Este, el protagonista va a ser aquí este, que estuvo en Vietnam. El tío es un hombre respetable que vive ahí, tiene su trabajo en su oficina. Lo que pasa es que lo curioso es que cuando llega a la oficina se cambia de ropa, se viste de mendigo, se pone a pedir limosna en la ciudad y con este hecho amasa muchísimo dinero. Hostias. O sea, que es un poco extraño. El rato este es un poco también lo que te lleva el Vietnam, ¿no? Sí, no, no, hombre, un poco como Rambo, pero en vez de liarse a hostia, sí, se ponía a pedir dinero, ¿no? Una serie de problemas este hombre, de hecho creo que son tres empleos lo que tiene, tiene otra ¿qué faceta. Mendigo, recogedor de latas. No, no me acuerdo, el otro no me acuerdo. Asesino en serie. El otro no me acuerdo qué es lo que hacía ahora mismo. Aquí haría negocio en Madrid, como está ahora las calles, de mendigo. Sí, tío, verdad, se nota un montón, tío, sí. Bueno. Bueno, pasamos al cuarto relato, que se llama ¿Qué hacemos en Vietnam? Aquí el protagonista es Sully, que ha sobrevivió en Vietnam porque lo salvó Willy Sherman, el relato anterior. Y este relato nos cuenta cómo ve el fantasma de una chica vietnamita a la que vio asesinada en la guerra, la que llamaba Mama Sam. El relato nos cuenta un poco eso, cómo la va viendo. Joder. Eso es un poco más tétrico, digamos, un poco más oscuro este relato. Y para cerrar el libro, que realmente es más casi como un epílogo, se acercan ya las sombras de la noche, como se llama el quinto, que es es un epílogo, es cortito, y en él lo que nos cuenta es un poco el final de Bobby, Sully y Carol. Aquí muere Sully, sí. Y se unen Bobby y Carol, vuelven a reencontrarse después del tiempo, que las películas no se reencuentran. Pero aquí en la peli libro... empieza que mueren los dos, ¿no? Sí, sí, resulta que ella también está muerta. Pero aquí se reencuentran ambos. Historia. Bueno, es que ella tampoco... O sea, tiene un papel importante en sus recuerdos de pequeño, pero después de mayor realmente ya no... Joder, a mí me jode que la acaben juntos, ¿no? Es un poco el romanticismo ese, pero es que... Sí, dices, es un joder, poco porque... lo que no es... Bueno, el amor de... un poco la realidad, ¿no? Pero que... te da pena, ¿no? Te imaginas a los dos ahí hasta el final de los tiempos ahí... Sí. Pero bueno... No, pues eso, la novela viene a ser un poco eso, los cinco relatos vienen a contarnos un poquito esto, o sea que la novela se basa en el primero de los relatos... Y nos cuenta un poco, os ayuda de ella, pues contando la muerte de Sully para usarlo como nexo, ¿no? Y a partir de ahí nos cuentan la película, que es esa vivencia de Bobby Garfield. Bueno, pues vamos a centrar ya en la peli, un poco más o menos. ¿O quieres añadir algo más? No, o no, la novela un poco... yo creo que queda ahí desarrollada. Vale, bueno, pues luego se hizo una película que se llamó Corazones en la Atlántida. Ya nos ha explicado un poco que no es justamente el relato que corresponde. Y esta película es del 2001 y fue dirigida por Scott Hitch, que bueno, es un director que se hizo muy famoso por una película que se llamaba Sign, que fue así muy nominada, fue como muy, muy de culto. De hecho, pero después tampoco ha hecho gran cosa. Ha hecho una película que le gusta mucho a la señora de Dark, que es Sin Reservas, que es con la Catherine Zeta-Jones, que hace de cocinera y que tiene que... Sí, no la he visto. Bueno, pues una peli que... En mi casa... Se ve unas cuantas veces. Y bueno, decir que es que esta película, claro, ya a mí ya me dices el guionista que es y ya la veo seguro, porque el guionista de esta peli es William Goldman, que es el escritor de La Princesa Prometida. Entonces, claro, ya me pones ese plantel y te dicen que hay una película, que bueno, que aunque el director no lo conozca mucho, pero que el guionista es el de La Princesa Prometida, de una estrella Stephen King, pues lógicamente tiene que salir una historia bastante, bastante como potente. Una historia de Stephen King que sorprende un poco. Bueno, sí, es lo un que poco... te esperas encontrar de Stephen King. Hay que decirlo para que tenga un poco más de reserva hacia Stephen King en ese sentido. Y bueno, decir que está, para mi gusto, está muy bien rodada, el tiempo está muy bien, yo creo que todos los tiempos están muy, muy, van bastante bien. Tiene muy buena ambientación. Sí, la fotografía está muy bien hecha. A mí me gustó mucho, es una cosa que me, cuenta, me gusta. Cuenta con un buen reparto. Está ahí Anthony Hopkins, chico, ¿no es el que sale en Star Trek, hace como de ruso? ¿Es este en las nuevas? Que ya más mayorcito, claro. Pues puede ser, sí. Creo puede que es el que hace de Chekhov. Sí, el de Chekhov. Sí. Yo creo que es ese niño, pues, ¿no? Podría ser. No te lo digo con seguridad, pero yo creo que sí que se parece. Me parece, digo, yo creo que es este chico. Vamos, no lo decimos tampoco. Tampoco lo confirmamos y lo aseguramos. Es que miré, cuando estoy mirando a los actores, no miré tampoco en qué pelis más, pero salía que había nacido en Rusia y claro, luego digo, joder, es que se parece con el acento ruso, pues fijo que tiene que... Sí, podría ser. Y bueno, pues la verdad es que la peli pues es muy... me recuerda mucho a Cuenta conmigo, la verdad es que además encima está ambientada en los años 50, ¿no? Un poco así... los 50 realmente, sí. Pues la edad que tiene en finales de los 50. Y bueno, pues la historia, como hemos comentado, pues es la historia de un chico que pues vive un poco... está un poco marginado el hombre, ¿sabes? Ahí en el típico Estados Unidos, así muy muy de la época del rock and roll, ¿no? Un poco los suburbios de la ciudad, probablemente de la ciudad. En la que viven en los suburbios, ¿no? Y este chico, bueno, que es huérfano, pues que tiene una madre que es un poco personaje, ¿no? De esta gente frustrada, ¿no? Que de hecho, el regalo que le hace de... Joder, un carnet para la biblioteca. Un carnet de biblioteca. Que a mí me gustaría, cosa que le aprecia mucho este anciano que vaya a vivir al lado. Le dice que... Le has regalado ahí un montón de mundos, ¿no? Y de posibilidades. Sí, sí, no, no. A ver, si el regalo mola... A ver, ese regalo está bien si luego de vez en cuando te regalan cosas que molen, ¿sabes? Pero si te regalan... acompañado con la bicicleta que está deseando tener el pobre, sí. Claro, porque es que le dejan al chaval un poco ahí y le dan un buen fiasco. Y bueno, la historia se centra un poco cuando viene un personaje que protagonizado por Anthony Hopkins, que se va a vivir allá a la casa, ¿no? A lo mejor la madre es que alquila una habitación, ¿no? Sí, algo tiene así, como... Yo creo que más bien ellos también están alquilados. Están alquilados. Es una casa con piso... De verdad, sí. Más que piso, habitaciones. Habitaciones, alquiler, sí. Y este hombre va a vivir a una habitación ahí en la misma casa, en la misma vivienda, ¿no? Y bueno, pues el caso es que, pues eso, que empieza a tener ya una relación de amistad, para que no me diga nada café, yo le... Una relación de amistad, no de un viejo díselo, con un niño. Díselo. Dale, dice, no se lo ha buscado, ahí, te lo ha puesto ahí para que se lo diga. Bueno, y pues esa relación pues se nota que pues cada vez se hace más, pues, más fuerte, ¿no? Y es un poco, al final acaba teniendo el chico, pues yo creo que el padre que no pudo tener, ¿no? Y bueno, pues... Sí, esa representación de alguien que te eduque y que te lleve por el buen camino, ¿no? Que se ve que no tiene realmente en su madre. Bueno, decir que este pues es una persona un tanto extraña, se ve que es una persona muy culta y, bueno, que posee... un don, no sé si contarlo, ¿lo cuánto el don que tiene o mejor no para...? Pues estoy tratando de no escucharte porque la verdad el don, bueno, no, tampoco vamos a decir si es el don, pero bueno, simplemente tiene una sensibilidad especial, sí, como quien sí, puede realmente decir. Sí, realmente podría... sensibilidad especial está bien. Está bien, ¿no? Me gusta la definición. Bueno, y el caso es que está ahí en loca, el... loca, ¿no? Esa es la que... Te gustan los niños y tienen una sensibilidad especial. Me estoy dejando todo a huevo, pero me estoy callando. Sí, no, en la relación más fuerte ya pensaba en el BDSM, ahora sensibilidad... Tú no te cortes, di lo que tengas que decir por esa boquita, que para eso estás. Y bueno, el caso es que, bueno, pues contrata al niño para que le lea el periódico porque él está mal de la vista, entonces va todas las mañanas a leer el periódico y bueno, pues empieza como pues a educar. Y también pues se ve que este hombre está pues como perseguido, ¿no? Por el gobierno, por una especie de seres extraños, ¿no? Sí, se ve que hay algo ahí detrás ahí, pues... Y bueno, es que no sé más así para no hacer spoilers. Sí, hay una serie de señales por las que se puede saber si esas personas vienen a buscarte, son los mampones, vienen a buscarte o no. Está la parte más Stephen King, por lo que... Sí, no, claro. Y no. Después está la parte de la relación de entre amigos. Sí, lo que estáis contando no parece Stephen King, parece cualquier otra cosa. Sí. Ahora ya entramos en... En el momento Stephen King. Sí, y bueno, nos quedamos ahí. Bueno, y luego, bueno, pues el chico tiene pues su primera relación de amor, ¿no? El primer beso, ¿no? Es un poco... Parece un poco la historia de mi chica, ¿no? Es un poco así... Sí, un poco. Te puedes recordar un poco. Y bueno, la verdad es que es una peli, sí. No, perdona, confirmamos que el actor efectivamente... Es el chico ese, ¿no? Es que me sonaba un mozo de él, sí. Chekhov en Star Trek. Y bueno, para que la quiera ver está en YouTube. O sea, yo la voy a ver esta noche porque la he localizado. Entonces, si alguno quiere verla de los que nos está viendo y tal, pues está en YouTube. Bueno, pues... Es fácil y accesible. Yo creo que más o menos, un poco... Os habéis enterado un poquillo más o menos de qué va. Yo ya tengo que he hecho... Un zen para no afectarte. Vale. No, pero eso tiene esa parte, digamos, más sobrenatural y después esa parte de la relación de cómo creces, el primer amor y. Pues eso, muy en la onda, pues eso, de Cuenta conmigo, los Goonies, un poco. Sí, a mí me recuerda eso, a Cuenta conmigo, me recuerda muchísimo. Pues tiene esa manera de narrar la infancia de Stephen King. Bueno, es que Cuenta conmigo es de Stephen King, ¿no? Ahí está, claro, es que se nota esa, igual que Nick, solo que ir se va más hacia el lado más oscuro, ¿no? Sí, estás un poco más blanca. Pero esta... Es más como eso, Cuenta conmigo, realmente. Esta peli es muy blanca, o sea, blanquita, se puede ver muy bien, o sea, no tienen, no sé, es una peli... Anthony Hopkins también invita a verla. Es un buen actor, ¿sabes? Que es un buen plantel, y según habéis definido al personaje, yo creo que les pega, sí, te imaginas al personaje que estás diciendo... Sí, es un la verdad que es un actor que va muy bien para... Sí, ¿verdad? Vale. Pues nada, para ir cerrando ya un poco más o menos dos anécdotas, la historia que cuenta Anthony sobre el jugador americano, no sé si recordáis... Sí. Esa jugada que gana el partido. Que ya se había retirado y vuelve, no me acuerdo el nombre de... Vale, eso es un relato de William Goldman, que se llama Magic, ¿sabes? Que lo metió ahí, ¿no? El guionista, ¿no? Un poco haciéndose publicidad de sus propios libros. Sí. Y también hay una escena que te menciona la policía de la biblioteca, al principio del todo, no sé si recordáis, que le está buscando la... Eso también es de un relato de Stephen King, por lo visto. Yo no sé cuál es, no debe ser algo de unos policías de biblioteca. Ahora mismo no sabía. Es también de un relato, no sé, es que no, como no he leído tanto como... También está relacionado con la Torre Oscura, la historia de Bobby y tal, está en cierto modo también después... Mete ahí un poco, ¿no? En parte conectado con la Torre torre oscura. Es un hombre también de tener muchas conexiones ahí entre sus obras. Vale, y bueno, y lo único ya, que fue nominada a la Rana de Oro en el Festival Internacional de Polonia y a la fotografía en los Globos de Oro. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir ya acabando. Una película muy bonita. Un buen rato, una película bonita. Pues ha visto en la frase que hemos escuchado al principio, ¿no? Que esa frase es frase espectacular, esa escena a mí me gusta mucho, la verdad es que es muy, me parece muy entrañable. Recomendar a la gente verla. Bueno, que también podemos leer. De vez en cuando recomendamos cosas no tan oscuras y... Sí, sí, no, salimos un poquito ahí de... Bueno, pues vamos a ir acabando. No, no, escuchado en absoluto, o sea, podéis hablar ya, el spoiler tranquilamente, sí. Estábamos aquí jugando un muslo. Estabais hablando entre vosotros encima, sí, aquí, jodiendo un poco el momento. Tenemos, ¿sabes? Aquí un refresco. Como quien dice. Que es francés, es que joder. Vale, bueno, pues vamos a ir acabando, ¿vale? Venga, pues esto ha sido Corazones en la Atlántida. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar del señor R, la estrella que nos iba a traer él. Ahí, ahí. Una estrella de huevos. De huevos, ¿no? De huevos. Es una película de dibujos animados. Bueno, es una productora. Es una ópera prima. Es la ópera prima de la productora, del director y de todo el mundo. Aquí me da la sensación de que son un grupo de amiguetes que se empezaron a poner a ello y bueno, han perdido toda la virginidad, efectivamente, con la peli. Yo creo que sí, tiene toda los la huevos, los huevos han perdido la virginidad, ¿no? Y bueno, una película de huevos se llama así. A mí me gusta la simpleza del título, me gusta. Es una cosa que me invita a verla. Yo vi una película de huevos y dije, esto tiene que estar bien. Me la puse y realmente pasas un muy buen rato. Está muy bien hecha, tiene unas bromas que no ofenden a los niños, digamos. O sea, la puede ver un niño y tiene bromas de adultos, pero un niño no la va a pillar, no la va a cazar, ¿sabes? Pero un adulto sí que se entera de lo que significa, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy divertida. O sea, la historia en sí es un huevo que nace de la gallina, como todo huevo viviente, claro. Y bueno, pues le meten en un... de una huevera para sí. Llevarlo a la tienda y demás, y este huevo pues tiene la ilusión de ser un pollo. Él quiere ser un pollo, no quiere ser el desayuno de nadie. Entonces bueno, convence a otro huevo y deciden irse a la granja del pollón, que es donde crían a los... A la granja es el pollón, o sea, estamos hilando el viejo, el niño, la granja es el pollón. Aparte, claro, están, tú imagínate la cesta de huevos con estos dos personajes y otros muchos, ¿no? Y bueno, la película empieza, se le encomienda la misión a Totó, que es nuestro huevo. De que tiene que espantar al gato para que todos los huevos huyan, ¿no? Y en esta historia de escapar los huevos, pues aparece una cinta de bacon, que es el tercer personaje de esta historia. Dos huevos, una cinta de bacon, que van a la granja el pollón, porque este tiene ganas de ser un pollo. Pero tú que te habías fumado... Que se habían fumado los que han hecho el guión, o sea, no, tal cual. Estoy contando es son mentiras, no existen. La pregunta, ¿es dibujo animado? Dibujo animado. Sí, la tienes en YouTube, de hecho. Y aparte yo una vez vi esta, me di cuenta que hay una segunda parte que también está en YouTube y me aclaré también porque es buenísima, ¿no? La segunda no es tan buena, hay que decirlo, pero... No, eso es que pareció... te había bajado el porro. Es que la primera te pareció menos buena. Fueron varios juegos. Estamos viendo que ahora mismo el señor R está empezando a entrar al nivel del Buscas. Estás entrando en su dimensión ahora mismo, ¿eh? Yo creo que... Ahora mismo os ponéis a hablar y os entendéis perfectamente, yo creo. Ahora mismo aquí... Sí. O sea, los huevos de confeti están en esta peli y son muy divertidos. Y hay dos personajes que, bueno, que son la hostia, que son dos razas, que te partes el pecho. O sea, hay que reconocer que a mí me ha ganado esta peli para futuros Oscar y futuros premios, porque... Sí, era mexicana, ¿no? Hemos dicho. Mexicana. ¿Sabéis si va a hacer algo más? La productora... Bueno, la dirección es de Rodolfo Riva Palacio. Pero que es como un grupo de animación, así como que ha salido nuevo. No, no, no, realmente es una productora. Huevos cartos, ¿no? Vale. Sí, de hecho, de hace años, probablemente la gente recuerde de internet que había unos de estos en Flash. Ajá. Unos dibujos en Flash que eran de los huevos antes de que saliese el cálico. Joder, a mí eso sí que me suena. Muy a la onda de cálico electrónico, antes ¿no? De que muy saliese por eso, cálico, ¿no? Había unos dibujos en Flash que eran de estos huevos, que había, mucho, había muchos cortes y son estos, yo creo que son estos. Ah, bueno, pues que, eso sí que yo los que desarrollaron ahí. Esos huevos sí que los he visto yo. Un largometraje, ya digo, pero yo me suenan de principios de 2000, sí, sí, de los 90. Sí, habréis visto, la mayor parte de la gente habréis visto. Joder, es que eso, además de hecho salía cuando se puso todo de moda lo de la serie de Flash y eso, yo creo que fue de los, sí, fue de los primeros, anteriores incluso. Los primeros que triunfaron realmente, sí, anterior a Calico. Quería decir que la peli es del 2006, esta. Y luego la segunda es del 2009, con lo cual, bueno, pues puede ser perfectamente. No, no sé de qué. Sí, digo, yo lo relaciono, a mí me suena, pues he visto un poco, vi un pero poco pues, de yo la tengo película, que decir que una de las cosas que me ha gustado también mucho es la... iba a decir la traducción, pero no la traducción. La profundidad, de la profundidad y la filosofía que imparte la el historia. Doblaje, el doblaje está muy bien hecho. Se conoce que son personajes famosos de México, claro, y demás, pero bueno, está muy bien hecho y es muy divertido. Bueno, pues para pasar un ratillo. Oye, para buscarlo como... una película de huevos. Ah, sí, una película de huevos. Y te sale, ¿no? Son huevos. Una película de huevos y un pollo también te sale. ¿Y el pollón también? La segunda parte... la película de huevos y el pollo. La segunda parte es el día después de que se convierte en pollo. Ah, vale, vale. Y entonces ahí... vaya pedazo de spoiler nos acaba de hacer. Sí, sí. Es una película de dibujos. Se ha quitado la ilusión. Además tengo que decir que está muy bien porque los malos de la película son los huevos de serpiente, los huevos de... vale, vale. De dragón, los huevos de... vale, vale. Escorpión, o sea, joder. No me fastidias eso, el tema del idioma. Es que está haciendo... no, no, pero está hecho, ver, está, ¿no?, hecho en plan, sí, internacional, no, para no fuera. Tiene nada que ver. Por eso te digo que el tema del doblaje está bastante bien hecho. Ah, bueno, o sea, no se nota en absoluto que mexicano. Yo, de hecho, después de la película fue cuando me enteré que era mexicano. No te digo más. Ah, bueno, vale. Tiene cierta terminología, pero que está hecho en plan más internacional. Muy europeo. Porque el castellano sudamericano es que es muy aburrido. Las películas las destroza todas. Es el Oso Yogi y tú continuamente. Pero bueno, esta película realmente a mí es una de las cosas que más me ha gustado, que el tema del doblaje está bastante conseguido. Vale. Y bueno, hay que destacar también que Coldplay hizo un tema para la película. Hay un poquito de caché conectado también. Oye, pues hablando así de castellano, a mí en castellano así más sudamericano, yo por ejemplo me acuerdo de los Transformers y J.J. y esto, y me resulta entrañable. De hecho, me recuerda a la infancia, tío, cuando... sí, joder, la de Disney, tío, era... joder. Yo me acuerdo cuando los Transformers, cuando decía lo de transformarse, que es que era, joder, es que es súper raro, de cojones. Sí, en parte de los dibujos, pero en esa, entonces era un poco en latino, ¿no? Claro, es que lo traducirían, pues, mexicanos, ¿no? Imagino, sí, o hispanos de allí, claro. Bueno. Es otro país de habla hispana y directamente los exportaban aquí sin doblarlos aquí, ¿no? Bueno, y también os digo una cosita muy divertida, es que hay tomas falsas. Al final de las tomas falsas de los dibujos, en la que descubres cosas de los personajes. Bueno, pues entonces... muy divertido el tocino. Vale. Es divertidísimo en la película. Vale. Es que está muy bien. Está muy para comérselo. Sí, sí, no, realmente. Es que no puedo, no quiero contaros muchas más cosas, vale, porque está bien. Vale. O sea, yo la recomiendo, una tardecita con la señora. Vale, muy bien. Cita, o ponéis las dos pelis, o ponéis una y una. Vale. Y en vez de echarse un poquito, ¿sabes? Eso. Claro, decir, que los, decir que los puerros creo que no son opcionales. También. Un puerro es obligatorio. Pues, se puede, porque los huevos de confeti te invitan a eso. Muy bien, bueno, pues vamos. Pues eso, yo vi esta, la recomiendo a la audiencia. Está bien, me gusta el dibujo. Sí, a mí me encantan los dibujos animados. Aquí no... no creo que aquí te vaya a decir alguien que no traiga dibujos animados, sí, ¿no? Pero, bueno, precisamente en este programa. Realmente, bueno, con todo lo que se hace. Sí, nada, no, sí. A mí me ha sorprendido y está muy bueno. Tienes que ver Cálico Electrónico. Yo creo que. ¿Tú no has visto Cálico Electrónico? Sí, se me ha encantado. Sí, lo veo. R, ¿tú no has visto Cálico Electrónico? No. Pues apúntate lo que te va a molar. Sería un plan muy recomendable. Es muy de ese rollo, ¿eh? Yo creo que tal y como has contado. Y de San Ildefonso. Joder, brutal, brutal. Novita Junkie. Hay que decir también que hay un spoiler aquí en esa película. Un spoiler. Una vez a la pelea de Bret Hart entre huevos. O sea, es que hay cosas que dices, hostia, esto es de Bret Hart. Es que hay escenas que dices, coño, esto es una copia total. Joder, pero claro, está hecho a posta. O sea. Yo de este año, así, la que me emociona mucho es con. ¿Habéis visto Gru, mi villano favorito? Sí. Joder, tío. Sí, he visto la segunda, la he visto. Me ha encantado, tío. La verdad es que me parto, es que a mí con el personaje, el Gru, me mola más. Y los. ¿Cómo se llama? Los Minions, ¿eh? ¿No? Los Minions son brutales, tío. La verdad que. joder, salen de todos los lados, ¿sabes? Yo estoy convencido que en México estos personajes están también los huevos, muy ¿no? conocidos, ¿eh? Porque es que hay algunos que realmente te partes el pecho con ellos, o sea, no es que hagan nada especial, es que es la forma de ser del personaje, te partes el pecho. Y el personaje ese de Groom está doblado por el Florentino, que para mí... Ah, está muy bien, tío, sí, está una peli súper recomendable, vamos, si queréis pasar un buen rato, muy la segunda está casi mejor que la primera, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, tío, no sí, sé. Sí, yo creo que sí, yo creo que es mejor. Yo vi la segunda antes que la primera, me sí, fui no, al cine yo la vi y... en su orden, pero lo que pasa es que la primera se lleva mucho tiempo que la vi. Uh-huh. La segunda, de hecho, hace un par de semanas aproximadamente. Pues la vi, de brutal, hecho, brutal. Bueno, pues vamos a ir pasando a otra cosa, voy a poner una canción de Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga. Pisuerga, sí señor, esos son. Desde el norte hasta el sur, en las portadas de todo el país, y a donde voy sembró el terror, se ofrece una recompensa por mí. ¡Uh-ha! Me voy con conducto porque me da la gana, me voy con conducto y no tengo carne, me voy con conducto porque me da la gana, me voy con conducto por la ley. Hay una leyenda de la fe, me voy con Rusco porque me da la gana, me voy con Rusco y no tengo carne. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, pues con este sonido así un poco que te hace un poco pensar en la ciencia ficción, hemos traído un poco resumidamente, tampoco hemos hecho aquí un super mega especial, pero bueno, queríamos hablar un poco de lo que son las naves Lillo sí, y yo. Sí, traemos unas cuantas, de un poco de dónde salen, uh-huh. Si hay un poquito de historia detrás, contar un poquito de historia. Vale, bueno, y decir eso, que pues igual que los barcos en su época, pues ha habido barcos muy famosos, ¿no? Como el Acherón o... yo qué sé, la Pinta, la Santa María, el Titanic, por supuesto. Pues igual pasa que en la literatura y en el cine, pues sí es verdad que ha habido pues naves espaciales que han tenido casi tanto protagonismo y tanta personalidad como lo que es un personaje, ¿no? Y bueno, pues queremos hacer un pequeño resumen así de lo más destacado, sobre todo del cine. De libros no he pillado tantos, otro día a lo mejor me centraré un poco más en el tema de libros. Yo de libros he traído solo una. Uh-huh. Que leí hace poco. Ah, vale. Pues voy a coger una lista, vamos diciendo cada alguna y vamos comentándola un poco así. Sí. Pues así de naves muy famosas, una de ellas es la Nostromo, que es la nave que salía en Alien, en la película de Ridley Scott. Y bueno, decir que es una nave remolcadora de 243,8 metros de longitud, fuertemente automatizada, capaz de volar en piloto automático, donde la tripulación... Dime. Wi-Fi en esa época no había internet todavía. Estaban en el futuro, pero realmente estaban en nuestro pasado, así que no conocíamos la existencia de Wi-Fi. Tenía Wi-Fi. Y bueno, pues esa nave, la verdad es que es una nave que, aunque para mi gusto fue un poco cameo a la de la Guerra de las Galaxias, la nave que donde es la primera escapada, donde sale la primera escena de la princesa Leia escapando del crucero imperial, tiene un diseño muy parecido. Sí, diseño tan blanco, ¿no? Ahí como... es una nave que yo creo que es muy carismática, sobre todo por el, siempre te recuerda mucho el tema de la animación suspendida, donde están metidos ahí durmiendo mientras hacen esos grandes viajes, esa escena, sí, la hibernación, digamos, la hibernación, eso es, me encanta, cuando es que me atrapo con las palabras, tío, no sé qué pasa aquí, que me quedo. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho esta nave porque me gustaba, es la primera vez que más o menos en el cine se reflejaba mucho el rollo ese de la suciedad y la vida cotidiana en una nave, ¿no? Porque había muchas escenas de donde salía un tío ahí mecánico en un pasillo arreglando algo y se ve esa, sí, suciedad. No era todo tan aséptico, tan eso blanco, es. Era todo más oscuro, es. Más auténtico, ¿no? Quizás. Uh-huh. Y yo he estado con mucho los pasillos, esos pasillos donde Ripley tenía que esconderse ahí. Sí. Que convertían a la nave en otro protagonista. Otro protagonista más, que sí. Yo creo que es uno de los grandes diseños, así más o menos del cine, esa nave, pues creo que se ha quedado para más o menos para la historia del cine. Sí, como curiosidad lo del nombre. El Anostromo, sí. Surge ahí de los antiguos pilotos maestres navegantes de barcos. Eso es. Y de la novela de... De Conrad. De Joseph Conrad. Un escritor que Ridley Scott estaba bastante influenciado por él. De hecho, también llevó al cine la película Los Duelistas. Es la primera que hizo, de hecho. La novela de Conrad. Y de hecho, el planeta creo que se llama el planeta Cherón. El planeta donde van a recoger el bicho, donde encuentran los Space Jockeys, también es... Y es una, es un barco. Sí, otro barco. La verdad es que sí, el Ridley Scott le molaba mucho ese escritor. Y bueno, decir que esta nave estaba tripulada por una inteligencia artificial llamada Madre, que era así un poco raruna, ¿no? También tenía ahí un poco siniestra, ¿no? Es que la nave en cierta parte era también un poco cabrona, ¿no? Era un poco sí, así... Es que era un tanto oscura, era... Además, que no quería autodestruirse, me acuerdo que, ¿sabes qué? Hasta tenía como vida, no sé, tenía ahí un... no sé qué, ¿no? Yo creo que es un poco la idea sacada de, aunque no sea una película de mi gusto, de 2001, de Hulk. Sí, es un poco muchísimo. La idea ya surge, en todas las películas esto surge ahí de la película de Kubrick realmente, sí, ¿no? Sí, de sí, Hulk, sí. 9000. Y no sé, yo creo que esta nave, pues sí, esta es una de las más importantes, yo creo, ¿no? Más o menos así. Sí, además forma parte de una película y de una saga bastante importante, o sea que... Bueno, y decir que eso, que acabó mal, porque se infiltró un xenomorfo, un alienígena, y por la teniente Ripley, pues la tuvo que autodestruir para acabar con el bicho. Tuvo que irse con el gato, ¿no? Con el gato. En hibernación. Eso es. Bueno, esta nos explayamos un poco más y luego, a ver, suelta una así un poco más. Sí, yo una simplemente es un pequeño apunte, tampoco es una explayada, de Sally, que es una... Sale en la novela Panteón de Carlos Isik. Se trata de una tuneladora espacial llamada Sally, debido al número de identificación que es. ¿Una tuneladora? ¿Pero qué túneles espaciales? Sí, hombre, es que, ¿agujeros de gusano? Un poco tuneada ahí, quizás, ¿no? Ahora... Agujeros en el tiempo. Habla mucho de ellos. No, eso, el nombre es eso, viene porque su identificación escrita es 5411Y. Mira ahí lo de Sally. Ah, vale, la vale. Semejanza. Uh-huh. Es eso, es una nave antigua. Pero en su diseño original, de hecho, no estaba capacitada para volar, pero se le acopló capacidades de vuelo. Y cumplía más de que de sobra para los chatarreros espaciales Ferdinand y Maledeux, que son los que la necesitaban y los que la usaban. Lo que pasa es que esta dura poco en la novela. Dura poquito, ¿no? Sí, desgraciadamente no va a durar mucho, pero no sé, es una nave, te la imaginas un poco en plan eso... Como el Nostromo, algo así gris realmente. Sí, no, es que a mí me gusta mucho ese tema. El rollo algo así... muy industrial, pues claro, es que está pensada para una tuneladora. Casi submarino, ¿no? Un poco a lo mejor ese. Sí, pues lo que se dedicaban era eso. Te metían en un planeta bajo tierra, esperaban cuando hubiese un conflicto. Cuando la cosa se ponía más tranquila, pues iban a recoger todo lo que podían de chatarra. Bien. Muy bien. Esta también tiene buena pinta, esta, ¿eh? La verdad es que ese libro... Sí, joder, a ver si me lo leo ya, el libro del de Panteón, tío. Tengo ahí... Oye, hombre, sale una nave mucho más importante que la nave principal donde está viviendo toda la población. Que... Vale. Pero no... Pero esta me parecía más... Más interesante, ¿no? Sí, me parecía curiosa. Bueno, pues voy a soltar, me imagino que ya sabréis que tiene que caer por aquí el Halcón Milenario, sí, siendo que haya Halcón Milenario, pues no... Sí, estábamos ahí dudando, ¿eh? Sí, entraríamos... Hombre, de estar... A pesar de que se supone que es una puta chatarra, ¿no? Sí, pero mira cómo corre el Halcón Milenario y la historia que tiene, ¿eh? La verdad es que, joder, macho, empecé a buscar por internet, pero es que tiene una historia, ya que me estaba hasta aburriendo, tú fíjate, para que yo me aburra de algo de Star Wars, pero tiene una, pero tiene años. Sí, y años, yo al final he traído 5 líneas, ¿eh? Es que había demasiada información, me saturé, mirando. Madre mía. Bueno, tomamos aunque eso sí, Star Wars tiene naves, como los cazas X-Wing, tiene naves muy importantes, pero bueno, creo que el Halcón Milenario es la que más personalidad tiene, de hecho... todavía venden modelos de cualquier tienda, así un poco siguen vendiendo. Es decir, que es un carguero coreliano IDGAT 1300. Ahí, ¿no? la verdad. Para quien busque el modelo, si alguien busca el modelo para comprarse uno igual. Los confesionarios de. Pues ya sabe dónde, ya sabe lo que tienen que pedir. Esta comparativa todo motor que estamos haciendo ahora de naves espaciales, me gustaría que vierais los precios también. Pues mira, la nave. Espérate, escúchate. La nave. La Nostromo costó 42 billones de dólares. ¿En serio? O sea, la gente puede estar interesada. Con 42 billones te podías comprar una nave, o sea, podías ir a... ¿Quién no tiene 42 millones? Billones de encima, ¿eh? Hay un sorteo de Navidad que la gente no sabe qué hacer con el dinero y es una buena inversión. Hacerse una nave espacial. Vamos ayudando ahí a hacer la carta de los reyes. Vale. Bueno, esta nave es la mítica nave que tripuló Han Solo y Chewbacca, ¿no? Y esta es una nave que también tiene mucha personalidad. Es verdad que estéticamente parece una mierda, porque, o sea, es una especie de... ¿Cómo podríamos decirlo? Es que parece un cacho de no sé, de galleta, de chatarra total. Es que, no, pero es como... Pero chatarra con aventura y... anticuado para... Sí, claro, simplemente que ha ido mejorándolo como ha ido pudiendo. De hecho, las pantallas protectoras, por ejemplo, las robó Han Solo en una base del Imperio. Eso es, sí. Entonces, claro, que está anticuado. Es que esta nave, la verdad, es que tiene como vida propia porque, bueno, no vamos a centrarnos un poco en la historia, pero sí es cierto que... Pues fue pasando por muchísimos personajes, estuvo en batallas. Aquí de hecho, hasta. Es una nave de segunda mano. O sea. Sí, sí, no, bueno, de tercera y de cuarta mano. La ganó una partida. Ajá, pues sí, hablando Calrissian. De hecho, intuyo que el señor Pomelo puede que nos diga dentro de un rato algo así, como que fue ganar una partida de calcio. Eso pero es. Lo intuyo, ¿eh? Lo intuyo. Creo que tengo aquí poderes. Has tenido ahí una. Sí, he tenido una visión y me ha venido eso a la cabeza. Bueno, y decir que también estuvo en la batalla de Coruscant, que ahí esta nave fue la que huyó Anakin Skywalker y el emperador Palpatine para al planeta, en la batalla que hubo ahí en la órbita de Coruscant. Sí, es otro, como decíamos, de la Nostromo, también en este caso estamos hablando de otro personaje también, ¿no? Sí, una nave emblemática dentro del mundo al que pertenece. Además es que era como, no sé, muy entrañable, ¿no? Esa sala de juegos donde tenía una mesa de ajedrez también, donde Luke Skywalker ahí... Estaba aprendiendo aquí a usar los poderes de la fuerza. Tiene momentos muy importantes. De hecho, la batalla de Yavin, que es cuando acaba la flota rebeldes con la primera estrella de la muerte, el Halcón Milenario es el que acaba con la nave que patrullaba yo, ¿sabes? En esa época. Sí, es el que daba protección al final. Sí, sí, sí. Así que no sé, la verdad es que... El hecho de ser una nave así tan decrépita, digamos, es lo que le da la personalidad, realmente. De todos modos, está por internet, tenéis información, o sea, de vida y obra, pero vamos. Lo que quiera la gente, vamos, está... Y bueno, decir que estuvo eso, en tres batallas muy importantes para acabar con el Imperio. Estuvo la batalla de Yavin, el escape de Hoth, que es el planeta helado, es una batalla también muy muy importante. A ti que te gusta esa batalla, seguro que te gustaría. Claro, ¿no? Mejor para mí. Esa es la mejor, ¿a que sí? Y la batalla de Endor, también estuvo ahí, bueno, en la luna de Endor, luchando contra también para acabar otra vez con la Estrella de la Muerte. Y bueno, decir que a mí, bueno, que una frase mítica es la que sale Han Solo en Mos Eisley, en la cantina, cuando conoce a Obi-Wan Kenobi, a Luke Skywalker, y dice que es capaz de superar en 5 puntos la velocidad de la luz. Que hemos buscado el corte, pero no... Sí, no, lo podíamos hacer en inglés, pero no confiábamos en vuestras dotes idiomáticas y hemos preferido no traerlo. Venga, pues esa... Vamos con otra más. Bueno, vamos a ir ya un poquito más rápido para no estar aquí, porque sí, venga, dispara. Si no, aquí. Dispara otra. Ah, yo traigo otra también, solo un pequeño apuntito, es el Odysseus, una nave comandada por Ulises en la serie de los 80 de Ulises 81, la que algunos hemos crecido. Joder, una serie que mola un puñado. Sí, ¿verdad? Sí. Esta se trataba de una nave de transporte de gran tamaño, con una forma característica ahí de anillo. Digamos que unos pequeños apuntes sobre ella, hablaremos de su sistema propulsor, eran 12 motores principales, la alimentación se alimentaba por energía fotónica, tenía cientos de tripulantes y la defensa de ella era con unas pantallas protectoras de naturaleza energética. Es decir, como curiosidad, que la historia de la serie de 61 está basada en la Odisea de Homero, pero una versión un tanto libre. Un poco friki. Bastante libre, pero... Sí, todos los nombres eran... Sí, sí, no, estaba todo... Que estaba ahí, no, el robot. Bueno, no, creo que no. Habrá algún griego que sea menos, no, quizás. No, eso de esta simplemente era ese apunte, solo para recordarla como pertenece a una serie ahí mítica de los 80. Que... Vale, bueno, vamos a seguir disparando porque si no es que nos tiramos aquí. Bueno, pues otra nave mítica es Enterprise, lógicamente. Es una nave. A mí es de los diseños, fíjate que soy más de la Guerra de las Galaxias que de Star Trek, pero el diseño de la Enterprise me gusta mucho. Parece una especie de. de un estilo a arco milenario, ¿no? Sí, pero bien hecho, bonito, tan bonito, ¿sabes? Y bueno, pues es la nave de la flota estelar de la Federación y la verdad es que pues sí, ha tenido bastante historia ahí, ¿no? Pues que está también, pues te podrías tirar, sí, pues para jubilarla ya, para, ¿no? Jubilar. Bueno, se jubiló, ¿no? De hecho, es que ha tenido varios modelos, de ha tenido, de hecho, se fue destruida. Sí. Enterprise, decir que durante un ataque de Klingon se quedó inoperativo y para evitar la captura, cuando estaban ahí Sulu, Koi, Chekov, antes, el capitán Kirk, el almirante Kirk, la abandonaron y la autodestruyeron, de hecho. Bueno, pero como siempre resucita y el diseño de la de ahora me gusta mucho, tío. Parece como, además, más como una mini ciudad, ¿no? La metí ahí como muy, parece mucho más grande, tío. No sé, la veo como una especie de meganave, sí, ahora. Sí, en la de la de JJ Abra, la que sí, la parece ahí, sí, la hostia. Parece que tenga sitio por todos lados, exagerado y grande. Bueno, venga, pues otra mítica también, muy al estilo Star Trek, que es la Galáctica, la estrella de batalla. Que esta es una espacial pesada, lo que sería como una especie de portaaviones espacial. Y bueno, que es la nave, pues más o menos, de la protagonista de la serie de Battlestar Galactica, ¿no? Que es una, a mí es una de mis series. Es también una de mis series preferidas, así de ciencia ficción, y es una nave también muy, pues la verdad es que el diseño es impresionante. Y no sé, quizás, no sé si habéis visto alguna de esta serie, alguna, o la Galáctica. Capítulo... Yo la antigua, sí. La antigua, ¿no? La antigua la tengo, además, original. He visto capítulos sueltos, no la he seguido como tal realmente, pero... Donde también salen los Viper, que los Viper son los cazas, que son súper carismáticos. Será el Fénix. El Fénix, que eso es, el del equipo A. Muy bien, muy bien. ¿Te lo has empollado o no? Estás aquí sacándolo de... Bueno, no, de coño, sino de memoria. Tira de memoria, sí. No lo parezca, tengo memoria. Se la ve, además, se la ve todas las noches en la serie. Vale. Creo que se toca con ella, creo, de hecho. Vale, bueno, otra nave muy mítica, bueno, que se está haciendo poco a poco mítica, es la Serenity, que es la nave que salía en la serie Firefly. Sí, que se ha quedado ahí en una temporada solamente en la serie. Sí, por desgracia, sí, que esté Western espacial. La verdad que hay mucho ahí detrás de... ¿Españolas habéis traído alguna? Española, pues, no. Encontré por ahí una, pero no la has traído. Pero vamos, la nave de Acción Mutante, a lo mejor. Tony de Blanc, de Citroën, ¿no? Por ejemplo. Está, hombre, pero está eso la, no es una nave, está ¿no? Está la de Tony de Blanc, la de Viaje a la Luna, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí, también. Vale. Sí, que no hay, aquí no está, hombre, no hay algunos ejemplos. Yo he encontrado por ahí una página en la que habían varios ejemplos, pero bueno, un poco de ciencia ficción en España. Pero bueno, no es compatible. Bueno, a ver, más naves. ¿Tienes alguna por ahí? Las que tú tengas, ¿eh? Vale. Venga, voy a hacerlo resumido porque es que si no, se nos va la hora aquí. Sí, sí, es que... Vale, otra es la... No tampoco excesivamente extenso, ¿eh? Vale, otra es la nave Discovery, que es la nave que sale en Odisea 2001, ¿no? Que está propulsada. Sí, es que no la he traído porque la película realmente no es una película. A mí tampoco es de las que más me motiven, pero bueno, decir que está propulsada por motores de agua tripulada y manejada por el HAL 9000, ¿no? Que es una inteligencia artificial. Sí, lo decíamos antes en relación a Nostromo, ¿no? Hombre, decir que esta nave es muy impactante el diseño que tiene, sobre todo las primeras escenas, ¿no? Que sale la nave, están muy muy bien hechas y es una nave como muy pulcra, ¿no? Sí, esto es la antítesis de la Nostromo, ¿no? Sí. Esta es todo lo que tú dices, todo blanco, todo blanco. Yo creo que ahí viviría el de American Psycho, tío. Es como algo hecho por una sesión en serie, tío. No sé, yo creo algo... que ahí vivirían los de Gataka, la película Gataka también. Vivirían en... También, eso es cierto. Y bueno, vamos a ir un poco más rápido. Otra nave mítica es el Arca del Transformer, que creo que también por ahí sale, por ahí, y creo que el señor Pomelo la comenta, que es la nave donde viajaban los Transformers. La Mothership, que es la que aparece en los encuentros de la tercera fase, que es una nave como super mega gigantesca, ¿no? Una nave con música, ¿eh? Con música, eso es. La SDF-1, la de Robotech, que es la que creo que va a hablar el señor Pomelo. Sí, creo que nos va a hablar un poquito de ella. Sí, seguimos aquí teniendo predicciones, ¿eh? Luego la nave espacial de los Getche, que es el del libro de Vórtico, que es a... bueno, es un libro que estuve comentando hace, sí, comentaste hace unos programas anteriores. La Planet Express, ¿no? Eso es. Futurama, la Nimbus, ejemplo. Tenía aquí también, que es la nave del Capitán Kurt. La escoba de Harry Potter. La escoba, ¿no? De Harry Potter. Y bueno, así la Prometheus también, que es también un crucero, el crucero espacial C-70 de Planeta Prohibido, tripulado por Leslie Nielsen, que es una especie de platillo volante. Tienes, imagínate, chico, tienes ahí... Bueno. Pues yo pillaría probablemente la con milenario o algo similar. Yo con milenario, seguramente. Un poco más pequeñito. Me combinaría, va muy bien. Puede viajar por la velocidad de la luz. Que soy más de cazas. De cazas. Me pillaría el caza, tío. El TIE. El TIE, bueno, moverte por ciudad, ¿no? Y bombardear. ¿No te gusta el X-Wing, tío? A mí el X-Wing me mola. El diseño me gusta más. Tú siempre con el Imperio, ¿eh? La muerte ahí. Bueno, voy a pasar aquí ahora en riguroso diferido. Sí, va a entrar aquí el señor Pomelo. El señor Pomelo, y hacemos un parón con él, y que nos va a contar también sus naves preferidas, sobre todo en el ámbito nipón. Y ya veréis cómo acertamos con lo que decíamos que dice. Suenan estos sonidos modernos. Tenemos aquí al señor Pomelo. Buenas tardes, caballero. Bien, aquí, espera, que no te estoy escuchando muy bien. A ver, caballero. Muy bien, sí, nada, yo sigo perfectamente y la música potente, así que guay. Ya te pillo, a ver aquí. Vale, estupendo. Bueno, ¿qué tal estas semanas? ¿Qué tal este día por el mundo de friki? Nada, pues eso, intentando aguantar los magos. Es una gente muy pesada y infeliz, desgraciados, no hay manera. Son gentuza, algún día la tierra, ya la veremos con... Sí, con todos los magos en general, ¿no? O sea, aunque sea un poco cosa de sangre limpia, que se joda, ¿eh? Bueno, bueno. Estamos aquí para hablar un poquillo de naves y ciencia ficción, ¿no? Sí, porque íbamos a hablar en este especial de naves espaciales y te había pedido que me trajeses alguna, sobre todo en el ambiente nipón. Sí, eso es, sí. Pues bueno, hombre, pero primero habría que decir que en este ambiente, más que las naves como tal, destacan los mechas, ¿no? Los famosos robots mechas, y tal, sí. Porque allí son, bueno, como más famosos, ¿no? Y sobre todo la idea de, pues eso, la nave que se convierte en un robot y también tiene esa posibilidad de luchar, ¿no? De ahí, pues bueno, algunos clásicos como los Transformers, ¿no? Que no dejaban de ir en esa nave, ¿no? La que llamaban el Arca, ¿no? Que de hecho no metido en la cuña de Optimus Prime. Y el Arca ya se hablará, bueno, hablaremos ahora dentro de un ratito de esa famosa nave. Eso es. Bueno, pues yo, hombre, para empezar me gustaría hablar de una de posiblemente la más mítica y la más espectacular, ¿no? A simple vista, que es el SDF-1, que es, bueno, una nave fortaleza, una de las más espectaculares. Sí, sí, a menos el resto de cuál estás hablando, esa era de Robotech, ¿verdad? Eso es, la famosa del anime de Macross, de la trilogía Robotech, que es posiblemente la más espectacular. Súper bonita, es un diseño de mucho. Sí, es que realmente es una nave fortaleza y encima está preparada para la batalla, con lo cual es un pedazo armatoste que, bueno, que destruye lo que le apetece. Sí, y es el, bueno, pues prácticamente se convierte en la única resistencia de la ciudad de Macross, ¿no? Después de la primera gran defensa. Y bueno, pues posiblemente una de las más bonitas, más funcionales de alguna manera, y que, pues bueno, se basa de alguna manera, ¿no?, en el funcionamiento de toda la serie, ¿no? Pero después, encima, es una, fue un anime que la verdad es que no entró muy bien aquí en España, ¿no? Yo creo que la echaron en Telecinco en los 80. Sí. Y no, la verdad, a mí me gustaba, pero es verdad que la gente no... Sí, quizás era igual demasiado rimbombante para algunos, ¿no? Y no de fácil asimilación. Pero bueno, aún así con mucho encanto, y esta nave, pues, especialmente bonita, a mí me parece espectacular, ¿no? Y pues sí, la verdad es que siempre una nave que hay que explorar, ¿no?, de alguna manera. Y además que tiene una de las figuras más chulas que yo he visto, porque es enorme, es carísima, pero oye, mola un pegote. Bueno, siempre ha sido de los diseños, a mí es de los que más me gusta, la verdad que es una... Es algo clásico lo que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Es maravillosa. Sí, es muy bonita. Bueno, otra de las que me gustaría hablar, de la nave Zico, que es la de, bueno, la serie de Marty en sucesos nave Zico, que está basada, pues, un poco en esos viajes, ¿no?, que se hacen en esta nave. Y pues bueno, básicamente los aliens destruyen un planeta base que hay en Marte, ¿no? Y las pocos supervivientes que quedan, pues se suben y deciden, pues, viajar, combatir al enemigo y luego, pues, buscar una nueva vida, ¿no? Y pues bueno, estas son todas las naves también más peculiares, ¿no?, por el diseño que tiene, y muy muy espectacular también, aunque no quizás tan exageradamente grande, pero bueno, una nave muy peculiar. Y además una serie, igual, que sin ser no muy conocida, pues también es muy recomendable a todos los que les gusta la ciencia ficción clásica de naves extraterrestres, sí, y combates. En nave Zico está todo esto, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, Sí, por ejemplo. mismamente. Y bueno, también, por supuesto, no podíamos dejarla que, bueno, podría ser mi favorita, ¿no? Que es Vivo, la nave capitaneada por el gran Jet de la serie Cowboy Vivo, ¿no? Uh-huh. Una de las mejores y más, pues, absolutamente geniales series que ha dado el anime, ¿no? Me han recomendado mucho esa serie, me han dicho que sí, no, hombre, es que yo creo que es de las básicas, o sea, a nivel de anime como tal, además esto sí que tiene el manga y tal, pero que el anime yo creo que es básico, ¿no? Por lo innovador que fue para la época. Y es que es una serie absolutamente perfecta, ¿no? Igual lo que comentamos algunas veces de algunas que son como... si tienes que ver tantas series para que te guste el anime, esta es una de ellas, ¿no? Bueno, pues con Cowboy Vivo pasa esto. Y la nave que tiene, pues es posiblemente quizás la más conocida por algunos. Porque, bueno, es una serie que, claro, sí que esta serie sí que consiguió llegar. Llegó a muchísima gente. Y aparte, bueno, es que es una serie además que se ve bastante rápido. Es, bueno, pues se ve muy bien y además te tiene enganchado desde el primer momento, ¿no? Así que una pasada. Bueno, aquí se ve que te la has currado bastante, has hecho los deberes, ¿eh? Lo he visto ahí. Sí, no, es que son cosas que me tocan de cerca, entonces no me resulta especialmente difícil. Vale. Sí. Oye, bueno, y para ir cerrando, ¿cuál es tu favorita de todos los géneros, de siempre? Vamos, hombre, así. Es que eso yo creo que es, bueno, es que el Halcón Milenario, ya, pues es muy bonita. Y, de hecho, bueno, yo en mi GPS no aparece un coche, aparece el Halcón Milenario. Muy bien. Así que yo creo que con eso creo que está todo dicho, ¿no? En cuanto funciona. Habilidad impresionante, preciosa, es que es la nave, ¿no? Que yo creo que todos nos gustaría pilotar y es que, bueno, pues es que además que mejor forma de conseguir una nave que ganándola una partida de cartas, ¿no? Madre mía, ya te digo, qué pedazo de nave. Ya, una auténtica preciosidad, sí. Bueno, pues vamos a ir acabando, a ver si ya vienes por aquí algún día. Yo de todos modos ya en dos semanas te veo, espero que nos podamos ver. Muy bien, y sí, tenés... a ver si, bueno, cuando me suelten un poco el yugo, pues podré pasarme con más tiempo y con calma y, bueno, pues hacer las cosas como se debe. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. Muy bien, venga, pues un abrazo, señor Pedro. Hasta luego. Venga, hasta luego. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues aquí el señor Cazallade, que nos ha traído aquí los trucos que se hacían en el cine, ¿no? Sí, en lo que se puede decir los trucos caseros, que como antiguamente y si no tienes presupuesto como para hacer una postproducción de estas tremendis, uh-huh. Pues puedes usar con lo básico estos trucos que tengo ya aquí. Yo conozco alguno, por ejemplo el de Psicosis, que utilizaron un melón. Para apuñalar un melón, para que sonase como lo del apuñalamiento, digo, además el... Sería el sonido. Porque es que se dividen en tres grupos, están uh-huh. los ópticos, que son los efectos visuales, los de sonido, que sería uh-huh. el melón, este, y luego los mecánicos, que se realizan durante el mismo rodaje, como la lluvia, la pirotecnia, uh-huh. esas cosas. Y bueno, pues, por ejemplo, para hacerte llorar, si no eres... Bueno, hay buenos actores que se meten en el papel, ¿no? Y sí consiguen que se les salga una lágrima. Pero, por ejemplo, si el actor es Chuck Norris, ¿cómo le dices a Chuck Norris que se ponga a llorar? Eso es imposible. O sea que, entonces, hay un truco que suelen hacer mucho y es untarse justo debajo de los ojos, pues, Viva Porú de ese. No jodas. Sí. A mí me echa una de Viva Porús y casi me jode la vida, tío. Ahí para hacerme una putadilla, un poquito de cebollita tampoco está nada mal, ¿eh? Que, sí, pero eso se vería. ¿Qué te vas a poner? ¿Una cebolla aquí? No. ¿Qué narices? Y simplemente con que te pongas el líquido de la cebolla debajo, sí, transparente. María, pero deja. Sí, pero también, claro. Una toma con una cebolla ahí en cada ojo. Pegadas ahí en los ojos. Pues eso, nada, al rato ya empiezas a echar la lágrima. Y eso, pues, lo usan mucho los actores. Y, por ejemplo, para conseguir la sangre se consigue mezclando miel y agua hasta conseguir la densidad deseada y añadiéndole colorante vegetal rojo. Joder, qué fuerte, ¿no? Para sangre. Madre mía, yo en la de psicosis mismo es que he escuchado un programa de que hablando de la de psicosis. Utilizaban chocolate, tío. Sí, era en blanco y negro, que era como más denso, para que claro, no sé cómo... blanco y negro, pues... daba más el pego ahí. Más, con más color, más fuerte. Y bueno, y estos son típicos que seguramente que lo sabe todo Dios. El día para que grabar de día, pero que parezca que sea de noche. Sí. Pues es cerrando un poco el diafragma de la cámara y poniéndole un filtro azul al objetivo. Y grabas y parece que está que está de noche. Y tiene luz y se ve perfectamente pues lo que está grabando. Joder. Y no vale con tener mierda la cámara, llenarla de, o pintarla de negro con un edit. Sería yo que sé, una tempestad de arena, ¿no? Ahí, o yo que sé. O, por ejemplo, echar humo, justo sí. De la, si estás fumando o lo que sea, echar humo desde por cerca de donde es el objetivo. No, o sea, que eso falta, sí que lo utilizaban, ¿no? Claro, no hace falta llenar toda la escena de humo, sino que te acercas a la cámara y ahí es donde echas el humo. Y la lluvia y las tempestades pues son simples mangas de riego junto con ventiladores que originan el viento. Y la niebla es aceite mineral finamente vaporizado y cuyas capas se mantienen mucho tiempo en el aire. Joder, pues sí que... Pues, estos son trucos, por ejemplo, de gente que... Porque aparte de las superproducciones que hay aquí en España y todo, hay gente que hace cortometrajes y que hace sus cosillas, pues pueden usar... estas cosas para pues para darle más un toque más profesional a sus trabajos. La verdad es que joder, es que tiene un intríngulis todo este tema de lo del cine, tío. Sí, es algo que hay escuelas donde si quieres aprender de sobre efectos visuales, efectos y el tema de maquillaje y todo eso está. A mí la verdad es que me da un poco pena que todo esté hecho ya por el ordenador porque tenía su no sé, pongámoslo. Lo que puedas hacer mientras el rodaje, yo creo que más real, más creíble. Joder, por ejemplo, mira la Guerra de Galaxias, tío, que no tiene básicamente casi. Por eso a mí es lo que me jodió, que estas tres no pegan un salto mucho. Pierde naturalidad, quizás. Claro. Bueno, la verdad es que muy bien. ¿Y tú te planteas hacerte director de cine? A mí me gustaría. A mí también, tío. Tengo buena imaginación, buenas historias para contar y demás. Y tienes tus guiones ahí ya escritos, ¿eh? Sí, yo también tengo cosillas así. Tengo cosas escritas. La verdad es que qué pena que no tengamos pasta para montar una productora. Luego, por ejemplo, el Busca sería algo más rollo David Lynch, ya que de locurón total. Tendríamos terror, tendríamos bélicos. Si los clientes no quieren prestar dinero para... Sí. Podemos hacer como grabar un Iron Sky, esa, con un donativo y luego... Claro. El crowdfunding este. Claro, ¿no? Claro. Oye, aquí todos ponerse, todos ponerse, que al final montamos aquí la de Dios, ¿sabes? Sería hacer, bueno, gastarse un poco en un tráiler y si la gente pues dice, oye, pues esto parece que triunfa. Bueno, pues a alguien, si alguien que está escuchando el programa pues quiere hacernos algún donativo para... Tiene una oportunidad para abrir nuevos caminos en el cine español, que ya está muy quemado. Vale. Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿no, señor Café Yolé? Pues sí. Muy bien. Vale, aparece aquí el apartado ya de las conspiraciones de los ovnis. Ante todo, el Buscas quería pedir perdón. Bueno, el programa en general. Queremos pedir perdón todos porque aquí todo. Solamente rectificar ahí, ¿no? Rectificar porque Hitler no murió antes de las Olimpiadas del 78, sino en el Mundial de Fútbol de Argentina, ¿no? Sí, de 1978. O sea, tú sigues. Olimpiadas en vez de Mundial. Vale, ahí fue ese pequeño matiz. O sea, afirmas que es verdad que Hitler murió antes. Dos semanas antes del Mundial de Fútbol de Argentina, 1978. Yo me reafirmo en que es una putada morirte tan. A dos semanas que lo tienes ya ahí. Bueno, ese Mundial. Bueno, ese fue el de Cardeñosa, ¿no? La cagada esa de Cardeñosa, ¿no? La cagada. No, ese fue el de Hitler. ¿Quién ganó ese mundial, tío? No recuerdo. Mundial del 78. No es del Brasil de los 70, ¿no? No es el de. No, lo miramos. Bueno, ahora, pero sí, lo miramos. Lo decimos, ¿no? El próximo miércoles. Bueno, pues ahora te dejo ahora a ti mano ancha, que queda poco tiempo, así que vas a hablar de una relación entre un portaaviones. El extraño choque del portaaviones John F. Kennedy y el crucero Belknap. Muy bien, pues ya dispara tú mismo, te dejo... Bueno, pues nada, pues quería decir que este suceso tiene mucha relación con las medidas de los círculos aparecidos en 1990 en el Trigal de Hampshire, en Inglaterra. Y bueno, más o menos vamos a empezar con la movida que os va a gustar muchísimo. Venga, a ver, dispara, dispara. Vamos. Este suceso, que al mismísimo presidente Gerald Ford le hicieron levantar de su cama. O sea, que fue algo gordo. Pero muy gordo, gordo. Muy gordo. Aconteció una fría noche, el 22 de noviembre de 1975, y no el 25 de noviembre, como dice el informe oficial, a tan solo a 70 millas del este de la isla de Sicilia, en el mar Mediterráneo. Joder. Entre el portaaviones F. Kennedy y el crucero Bismarck, que portaba misiles nucleares Terry, y bueno, de la sexta flota. Solo un pequeño apunte, que eso, el mundial, solo el mundial 78 lo ganó Argentina. Argentina. Ah. O sea, ese fue el de Maradona. El de Maradona fue el de México 86, ¿no? El de, buah, ya qué sé. Lo ganó Argentina, no vayamos por ahí, perdón. Venga, sigamos. Venga, no pasa nada. Venga. Pues tales fueron los destrozos del crucero Bismarck, que se tardó más de 4 años en repararse y con un gasto de 213 millones de dólares. O sea, que fue un accidente muy notable, muy, ¿no? Muy gordo, ¿no? Además, fijaros si fue una movida tan grande que todos los heridos, por quemaduras, no pudieron ser atendidos en el hospital más cercano, sino que fueron extrañamente trasladados vía aérea al centro de quemados de sanidad del ejército de Estados Unidos en Alemania, en Landstuhl, para que no se enterase nadie de la movida que hubo. O sea, que fue gorda. Pero gorda, pero es que ahora os vais a quedar sorprendidos. Venga, ¿dónde quieres llegar? Cuéntanos, bueno, cuéntanos lo que pues lo que se oculta. Pues queremos llegar a lo más gordo. Y vamos a empezar de la siguiente manera para dejarlo chulo. Venga. No se había cumplido la primera hora del día 22 cuando pudieron observar cómo despacio, muy despacio y en silencio, cuatro extrañas naves circulares entre 5 y 7 metros de diámetro, envueltos en un haz de luz blanca y verde, se acercaban al JFK y al Bismarck. Y detrás de estas cuatro naves, una de 25 metros de diámetro. O sea, estás diciendo que unos ovnis fueron los responsables de este accidente, ¿no? Y que hicieron aparición abriéndose camino cuando se encontró a varios pies de los dos buques. Los tripulantes notaron cómo todos sus sistemas empezaban a fallar, las comunicaciones, el sistema de propulsión y hasta dejarlos completamente parados. O sea que, vamos, fue casi una especie como de... ¿Cómo es el arma este de que te quita toda la energía? Un pulso electromagnético, sí, casi, como ¿no? Si fuera un impulso electromagnético. ¿El accidente entre los barcos fue un ataque? No, lo que pasa es que estas naves fueron detectadas... Y entonces se lo comunicaron a la sexta flota, que ese día decían que estaba realizando unas maniobras nocturnas y no sé qué más, pero que no fue así, porque ya fueron llamados la atención por eso. Y los radares desde los barcos, aviones y desde tierra, pues localizaron esos objetos que vieron cómo a gran velocidad profundizaron dentro del mar. Ya, es que dicen que también debajo del mar hay muchas supuestamente bases extraterrestres, ¿no? Hay, siempre ha habido mucho, de hecho hay casi más movimiento muchas veces de ovnis saliendo de dentro de la tierra o del mar que muchas veces de, sí, pues, del espacio, ¿no? Ahora te sigo comentando que lo vais a flipar, chavales. Venga, dispara. Gracias a un marinero y varios oficiales que ya están jubilados, pero vamos. Sí. Y ya pueden decir cosas, se sabe esto, gracias a ellos. Sí, que son los campos. Y os voy a decir una cosa. Estas naves llevaban un distintivo compuesto por 4 círculos agrupados de 2 en 2, de los cuales sobresalía una pequeña prolongación en forma de garra animal. Joder, madre mía. Es que era como un símbolo de ellos que tenían. Un símbolo. Vale. Y al loro. Escuchad muy bien. Pasados unos minutos, la mayor aeronave comenzó a moverse en círculos alrededor de las embarcaciones, al dar 4 o 5 vueltas en torno a los buques y detenerse a su popa. Notaron cómo una extraña fuerza les arrastraba cada vez a mayor velocidad, superando la velocidad máxima a la que operaban los buques. O sea, que interactúa ahí con la fuerza motriz de, del portaaviones, ¿no? Del, o sea, portaaviones, arrastrándolos. Al poco tiempo dejó de arrastrarles, dejando a los dos barcos a la deriva y provocando la fuerte colisión. Madre mía. Chavales. O sea, que para centrarnos un poco en toda la historia, ¿de tomas esta historia? O sea, supuestamente esto ha sido revelado por unos marineros que estuvieron en el accidente, ¿no? Son oficiales. Vale, ¿y esto lo has encontrado, te lo han dicho también? Sí, esto me lo ha dicho mi confidente. O sea, que te ha dicho que este accidente no fue un accidente, sino que fue por... Y alucinar más todavía. Los radares del resto de los buques, sí, y en tierra no detectaron el movimiento, del JFK y del Vetna, según, o sea, estaba siendo arrastrado. No lo detectaron. O sea, que a lo mejor estaban metiendo en un campo electromagnético, sí, sí, en un campo magnético o algo, o alguna historia, no. Joder, madre mía, es impresionante. Y además, al loro, que esto sí que os va a molar. Ya, a una frecuencia de 2380 hercios recibió y grabó el JFK. Y así confirmaron varios mandos, el mensaje que les dejaron. ¿Y qué mensaje les dejaron? Pues por lo que me han comentado, este mensaje fue el siguiente. Y lo dejaron muy claro. Y esto para toda la humanidad. Dejaron una serie de comentarios de nuestra forma de pensar, de actuar y sobre nuestra vida y lo mal que tratamos a la madre tierra. A la madre tierra, ¿no? Y están muy mosqueados. Y dijeron que la próxima vez el encuentro no iba a ser muy agradable. Me recuerda mucho este suceso a varios contactados con ovnis. Sobre todo el tema del caso Humo. No sé si te sonará todo ese caso de ovnis que van, tienen una inscripción grabada que es Humo, que sí, es un... que sale también en las movidas bíblicas, en el caso Humo, que también hubo como... varios de esos mensajes siempre eran como amenazas, ¿no? De una civilización... A ver, en el caso Humo fue un tío que... hablan en tu idioma, saben todos los... Claro, idiomas. Es como si se metiesen en su mente y él transcribía pues todos los mensajes que le estaban dando. Fue además, un caso muy conocido. Chicos, os quiero comentar que este encuentro tiene, aparte de la relación de las cosechas, ¿os acordáis del proyecto SETI, del envío de mensajes a... Sí, hombre, claro, por supuesto. Tan famosa, la Drake, 1974, sí, sí. Pues en SETI sí recibieron el mensaje. O sea, que saben de estos seres. ¿Tú qué, dónde crees que son? ¿Tienes algo mejor? ¿Te animas un poco? Hombre, a mí me han dicho que siguen siendo los mismos que ayudaron a los alemanes. Pero es que yo no lo entiendo, porque, a ver, es que hay supuestamente varias razas, ¿no? Están los pleyadianos, los grises... Sí, sí, los reptilianos, sí, sí, los famosos altorubios... Joder, no sé, la verdad es que acojona un poco todo esto. Y además dicen que, pero bueno, esos tíos no son buenos, ¿no? Porque... No, no es que sean malos, sino que, joder, si te das cuenta por su forma de actuar... Se confundieron, hombre, un poquito, ayudaron a un tarao, ¿no? A la sí, gente, pero que la... si os dais cuenta, como estamos hablando del bien y el mal... Sí, bueno, tú siempre vienes a decir que como que hay un plan, ¿no? Un gran plan y... O sea, tú sí que crees en el tema de que a lo mejor puede existir una especie como de gran arquitecto... Mira, que... si tiene una tecnología devastadora, a lo mejor nos sacan, supongamos, 10.000, 20.000 o 30.000 años de existencia. Porque su tecnología no la tenemos nosotros ni de coña. Ni ahora, ni en estos tiempos. Mira, no les intimidan ni los misiles nucleares. Pero, no les intimida nada. Y nosotros no podemos un día llegar a ser libres y vivir bien. No, o sea, no, pero si en realidad, si os dais cuenta, somos, un poco somos libres. Un poco cabrones, si ¿no? Os dais cuenta, mira. Si el aviso es del 70 y pico y mira cómo estamos y todavía no. No, pero es que sabes lo que pasa. No, no pueden interferir. No pueden interferir en la vida. Sí, no, eso sí que lo creo, lo del no tema de. Ni espiritualmente. A ver, yo sí que estoy de acuerdo un poco en la teoría de los antiguos astronautas y todos los mensajes antiguos. Además, y es un poco lo de libre albedrío, ¿no? Que como que ellos quieren que nosotros crezcamos y que... Si os dais cuenta, ¿no? Si os dais cuenta, si ellos se quieren hacer como con el planeta, si es que simplemente con un simple virus o cualquier cosa nos exterminan. Si no necesitan armas, no necesitan nada, con un ataque biológico no acaban, sí, con nosotros. Pues, yo leí, vi en eso de los documentales de los astronautas, sí, que los dinosaurios los extinguieron ellos. Sí, sí, sí, no, no, los sí, extinguieron ellos. Además... Pero... Ahora que habla... Pero entonces, es que lo único que yo no entiendo es por qué interactúan... O sea, ¿por qué hay malos y buenos? O sea, ¿el rollo que es? ¿Porque tiene que ser así o...? Para es que nosotros evolucionamos nos tienen que putear y luego no, ser... No, es que si te das cuenta, por lo que porque a mí me dijeron ya hace años... Es que a mí me gusta vivir en un mundo como Gandhi, ¿no? Donde no, no, todos pero nos si queramos... es que se va a llegar a eso. O sea, claro. Se va a llegar a eso, pero te digo una cosa. Es que todavía queda mucho tiempo para eso. Porque si te das cuenta, yo siempre lo digo lo mismo. Y es verdad, no tiene ni un fallo, ni un solo fallo. Si es que están acojonados hasta los de Canal Historia, os lo recomiendo. Las profecías de Daniel, Canal Historia, dos capítulos de 50 minutos. Todo lo que dice es cierto. Además, existen las profecías, existen los profetas. Para mí las profecías, si os dais cuenta, es el futuro, un futuro, sí, la ley, sí, no. Una vida futura traída al pasado a cosa hecha. Sí, sí, eso que te están, sí, dando. Eso, yo en cierta parte coincido bastante con lo que dices, ¿sabes? Lo que pasa que siempre es verdad que hay cosas que me chocan un poco, ¿sabes? No sé, es como que... Sí, sí, choca. Porque... Es difícil de comprender, pero por favor, verlo. Que yo siempre en todos estos temas siempre creo que el bien tiene que triunfar sobre el mal, ¿no? No, no, o sea, sí, que tiene, mira, que haber un... Además, si es que te lo comentas, si vas al Apocalipsis de la Biblia, que te lo digo de verdad, que ese libro no tiene ni un fallo. Lo no, que no, pasa sí, que sí, a mí me encanta. Lo dice, sí, y llegará el tiempo, mira... Me gusta y te quedas con palabras alucinadas. Vale, para finalizar, porque vamos a acordar ya, quiero que digas una palabra de la Biblia y cerramos. Bueno, antes de nada, si queréis escribir algo, podéis escribir a programasotano@gmail.com o... En @programasotano en Twitter. Vale, y dejo que finalices con una... Te dejo una frase de la Biblia para que finalices. Y como acabar, dijo Jesús, el hombre me hará andar sobre la tierra. Amén. Toma ya. Hasta la semana que viene. Estáis escuchando El Sótano en Radio Ela.